como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. Casa contigo, por poco meto la pata. Ahora no puedo ni verte por no hacer un disparate. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Compadre Silvestre, y esto es un sabor de corazón. Ay, FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-8642-81. 640-8642-81. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sur. Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla. En la hierba me gustaba explorarte hacia el sur. ¡Gracias!

Tanto como yo, si un día fallo, sé que

tiene, tiene todo lo que a mí me gusta. Ella tiene, tiene algo que me vuelve loco. Hace rato que me llevaste a la luna y hoy te tengo, ahora siendo emocionado. Y así fue que me la conseguí, y así fue que me la mandó Dios. Esas sí son ganas, pero bien que gana las que nos tenemos. Hoy me da la gana de gritar que eres la novia mía, que me da mucha pena informarle que ya se acabó mi soltería. Hoy me da la gana de gritar que eres la novia mía, que me da mucha pena informarle que ya se acabó mi soltería. Ay, dime qué se siente, me muero de gana por saber lo que siente conmigo, y yo no veo la hora que lo sepan todos, por eso le temple. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Quiero, eres